Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigas, amigos, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la hora del café. Hoy es martes 27 de octubre del 2015 y a partir de este instante hacemos un recorrido noticioso del acontecer cultural. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 185. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Encuentro Nacional de Talleres de Literatura, la escritura en clave de taller, se desarrollará en la Universidad Andina Simón Bolívar. El grupo Yavirac se presentará en el Centro Cultural Metropolitano de Quito. Despertares es la obra interpretada por el Coro Mixto Ciudad de Quito y el Coro Juvenil que se presenta en el Teatro Nacional Sucre. Un foro internacional sobre comunicación y movilidad humana se llevará a cabo el 5 y 6 de noviembre en Ciespal. En el ámbito internacional, la novena edición del Festival Internacional NAO Acapulco 2015 se desarrollará hasta el 31 de octubre en Acapulco, México. El Festival Internacional de Artes Cervantino se llevará a cabo en Guanajuato, México. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Este 28 de octubre a las 14:30 se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Talleres de Literatura, la escritura en clave de taller en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. El escritor español Leonardo Valencia hablará vía Skype de la experiencia de los talleres literarios en Europa, en especial el caso de Barcelona, en España y en Ecuador. Se expondrán y analizarán las experiencias de estos talleres para proyectarlas en acciones que contribuyan a motivar lectores y creadores de los diferentes géneros literarios en todo el país. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura se presentará la ópera que pone en escena las manifestaciones del antiguo y vigente enunciado griego, según nos informa Patricia Robalino. La ópera se presentará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a partir de las 20 horas, el 5 de noviembre. Esta ópera incorpora su escenografía, utilería, vestuario, colores, texturas y formas empleadas por distintas tradiciones espirituales del mundo, desde Oriente hasta Occidente. Partiendo del Tao, hacia la mirada clásica de los griegos o adicionando el chamanismo y lo cristiano para dibujar un espacio donde converja la sensibilidad humana, más allá de muros instalados por idiomas y geografía. Castian, mentalizador de este espectáculo, libretista, compositor y director, nos cuenta sobre lo que será este evento. Ópera Ibio viene a ser una comunidad también de artistas y colegas de todas las áreas, como es ópera, ¿no? Es la comunión de todas las artes. Entonces, justamente todo eso que acabas de mencionar, visuales, coreografía, música, todo está integrado ahí. Y se integra de tal manera que confluye en lo que viene a ser una odisea de autodescubrimiento de nuestra protagonista, Io, que a su vez simboliza el espíritu humano, nuestra esencia, la música, lo etéreo, y su viaje en descenso a través de lo que viene a ser encarnarse en nuestra mente. Realmente este tipo de obra no es algo que surge así nomás en poco tiempo. Esto es realmente una cultivación a través de muchas vidas, de muchas encarnaciones realmente, porque se está construyendo y codificando mucha información que uno va descubriendo a lo largo de la travesía de la vida, ¿no?

El evento contará con la participación de periodistas de Alemania, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, quienes reflexionarán sobre el papel que juegan los medios y los profesionales de la comunicación en relación a las personas en situación de movilidad humana, sus derechos y sus riesgos. El foro es organizado por la Cooperación Técnica Alemana, la ONU, la Defensoría del Pueblo y por CIESPAL. El filme Tarjeta Roja se presentó en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura, según nos cuenta Luis Alfredo Maldonado. La lucha contra el racismo es el hilo conductor del documental Tarjeta Roja, dirigido por el periodista ecuatoriano Rodolfo Muñoz, en el cual se relata la vida y luchas del famoso futbolista Agustín Delgado. Este film se proyectó el pasado lunes en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en presencia del director y el reconocido futbolista. La proyección se acompañó de un foro con los asistentes en donde se habló de cómo el Team Delgado ha logrado superar varios estigmas sociales, entre ellos el racismo. Pero aún así el jugador habló sobre cómo ha sabido superar los malos momentos. Escuchemos lo que dijo. Lógicamente a mí, como dije en el documental, hay cosas que a uno le perjudican, pero hay cosas que a uno le ayudan. Cuando yo tuve esta mala experiencia en una sub-20, que erré dos goles que pudimos haber clasificado a un mundial sub-20, lógicamente los que se fueron llevando la plata de aquí, de este país, eran más buenos que mí. Resulta que desde ese momento yo me aplico, o sea, tomo la cosa en serio. O sea, me dedico realmente a ser un profesional. O sea, a ir al entrenamiento y aprender. A ir al entrenamiento y concentrarme en el entrenamiento y hacer las cosas como un profesional de verdad. Entonces a mí no me perjudicó, me ayudó, porque ahí me apliqué y resulta que cuando yo ya tenía 22 años, ya yo tenía la madurez de un jugador profesional. Entonces, a veces hay que sacarle provecho a las cosas negativas, ¿no? Rodolfo Muñoz también conversó sobre el proceso de producción y de las temáticas que aborda la cinta, que se estrenó hace 7 años, pero que aún sigue dando que hablar por la actualidad de la problemática que toca. Recuerdo al fin cuando rodábamos el documental, decir si es que mi imagen, si es que mi presencia puede servir para que los pueblos afroecuatorianos tengan una mejor condición de vida, pues bienvenida esa posibilidad. Y desde allí le he visto en una suma de actuaciones políticas ahora importantes, lo cual solamente corrobora que ha sido leal con el pensamiento que ha mantenido desde hace mucho tiempo. Tarjeta Roja es una semblanza audiovisual que recorre la vida del Team Delgado y está filmada en Quito, el Valle del Chota y varios escenarios internacionales por donde Delgado se paseó con sus goles. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Este 29 de octubre a las 19:30 se presentará el ensamble de guitarras de Quito en la Alianza Francesa en la capital. La agrupación interpretará obras de música renacentista de los siglos XV y XVII, hasta la música ecuatoriana de vanguardia compuestas para este instrumento. El ensamble fue creado en 1993, está integrado por 8 músicos y se ha presentado en varios festivales nacionales e internacionales. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país.